seca tus lagrimitas en mi pañuelo. Porque cuando tú lloras te queda feo. Apoya tu cabecita sobre mi hombro y deja que yo te ayude a ser feliz. Hay que tratar de sonreír para vivir feliz. Qué fácil es, ya lo verás, ven, vamos a bailar. Ven, vamos a bailar.